objetivo que quiero de una princesa de baile de otoño. ¡Hay que hacerlo, chicas! ¡Por supuesto! ¡En acción! ¡Sí! ¡Qué alegría! ¡Viva! Tenemos que estar muy unidas. Solo así encontraremos la salida. Hay que tomar la decisión. Ven aquí a ayudar de corazón.